Está en línea Adrián Facha Martel. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Es un gusto hablar con una persona como vos, a la que bien sabés tanto quiero y tanto respeto. Pero en un momento en el que tenemos que hablar de algo negativo, Facha, esto que ha pasado con tu ex mujer, ¿qué es lo que vos sabés? Bueno, te cuento, es algo, sí, en lo personal es algo negativo, pero vos sabés que es algo que está pasando todos los días, a cada rato y a toda la gente. Lo que pasa es que yo digo que, bueno, ahora tiene trascendencia porque no, le pasa a uno que tiene la oportunidad de decirlo por un micrófono o por un espacio televisivo. Esto fue que entraron ladrones a la casa de la mamá de mis hijos, estaba con las dos nenas, se les dio todo lo que pidieron y, como siempre, insisten en pedirte más, en pedirte más. Y como les decían que no había más nada, se empezaron a manosear a una de las nenas y se la querían llevar con intenciones de violarla, según le dijeron. Bueno, ahí ella se interpuso en el camino, lucharon un poquito, esa cosa de la adrenalina de madre, porque era una locura que estaban armados, y ellos la empujaron y la tiraron por la ventana. ¿Qué edades tienen las nenas, Facha? Daniel López, buen día. Bueno, uno dice las nenas, pero una tiene 21 y otra tiene 27. Ah. Ajá. Sabés que para los padres son siempre las nenas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo está tu ex mujer? Mira, está realmente está grave por un montón de cosas. Yo digo que está grave por la inseguridad y está grave por las irregularidades que pasan acá en nuestro país, porque, por ejemplo, llegamos a un hospital como es el Churruca, que se supone que es el hospital fundamental que tendría que tenerlo, y no hay un tomógrafo. Entonces, no me voy a cansar de decirlo, voy a aprovechar todos los medios para decir esto, que en el Churruca, a donde delegan la gente que es encargada de nuestra seguridad, como los policías, con cualquier herida o una bala o cualquier cosa que le puedan hacer, no hay un tomógrafo, Víctor Hugo. Es una cosa increíble. ¿Se sabe cómo entraron? Entraron porque estaban los pintores con la puerta del garaje abierta pintando y aprovecharon ese momento, ¿viste? Esto que si te estaban esperando, están esperando el descuido, y si no, fue al voleo. ¿Las chicas están bien? ¿Las? Las chicas. ¿Las chicas que son? Tus hijas. Ah, sí, están bien. Sí. Sí, están, tienen dos cosas en este momento. Están asustadas por lo que vivieron, pero supera la preocupación que tienen por el estado de la madre, porque desde el sábado que está perdiendo sangre, perdió toda la sangre normal del cuerpo humano y vive a transfusión. Así que están deseando una hemorragia, le paró, que era la hemorragia de la pelvis, y están deseando poder pararle esta, que es la del vaso. Ajá. Pero se están tardando mucho tiempo en encontrar el lugar exacto por donde está la pérdida, porque precisamente no pueden hacer una tomografía, están haciendo angioplastías con el riesgo de vida que eso implica. ¿Y te confirmaron si los delincuentes la tiraron por el balcón o ella quiso escaparse, cómo fue? No, está confirmado que la tiraron porque hay un vecino que vio que se agarraba de una cortina. De lo contrario, si se hubiera tirado... No es, un prim, ¿Es un primer piso, Facha? No, es una casa, pero calculá que son 8 metros de altura, que equivale a un balcón de un segundo piso. No, tuvo una fractura de cadera, que eso, con la técnica que tienen los especialistas en el Churruca, la armaron nuevamente, pero no paran las hemorragias internas y eso... Eso realmente nos tiene muy preocupados. Y es en una zona no tan... En esta zona transita mucha gente, es la zona cerca de la Plaza Aramburu. Exactamente, y a las 3 de la tarde. Oh, increíble. Facha, un abrazo y bueno, que este episodio, que ya no tiene manera de terminar bien, porque no termina bien en la cabeza de uno, en el espíritu, en las marcas que deja, de todas maneras, en cuanto a la salud de la mamá de tus hijas, termine bien. Un abrazo, Facha. Bueno, te agradezco, y en estos momentos es muy lindo escuchar una palabra de alguien que uno quiere mucho. Gracias, Facha. Chao, Víctor.